Yo no fui, fue mi cuerpo. ¿Y por qué no me cuenta qué pasó? Venía esperando hacía 3 horas, por lo menos. Me habían dado un número y me habían dicho que me llamaban por un número, por el número. Tendría unos 20, 30 números por delante, no sé. Y una sola persona atendiendo, ¿entiende? ¡Una! En un momento me acerco a la empleada para preguntarle si no era posible que pusieran otra persona porque así íbamos a estar hasta mañana. ¿Sabe la cara con que me puso? Me fulminó con los ojos. Y eso que fui respetuosa... Está bien, pero usted no puede pelearse así con la... Que eso no fue todo. Cuando faltaba un número para que me atendieran, entra un tipo que ni saca número. Se acerca a la empleada y se queda parado ahí al lado. Cuando me hubiera tocado a mí el turno, en vez de seguir llamando por número, la empleada lo atiende a este tipo. Se ponen a hablar, ella se ríe, el tipo le cuenta la historia de su vida, no sé. Ah, ¿y entonces? Yo hervía. ¿Cómo le explico? Sentía que la sangre me quemaba el cuerpo, ¿entiende? Sudaba, tenía palpitaciones. Aún así trataba de controlarme. Entonces me acerco al escritorio y como no me salían las palabras de la calentura que tenía, empiezo a toser. A ver, discúlpame, Chicho. ¿Qué necesita, señora? Que me atiendan, señorita. Hace 4 horas que estoy esperando. Lo mío es sencillo, ¿eh? Mire, traje el formulario completo. En primer lugar, usted es una maleducada. ¿De qué estoy hablando? Y por otro lado, va a tener que venir otro día porque después del señor ya no hay más atención al público. No me salían las palabras. Yo quería decirle que eso no debía ser así porque venía esperando antes de ese señor. Quería explicarle, pero los músculos se me empezaron a contraer. La sangre hirviendo se me agolpó en las manos, en las piernas y... ¡Pocho! Bueno, sonido de destrozo. Gritos de susto de la empleada y rabia bueno. De... Esa es la primera parte que hicimos. Sí. Ah. ¿Y ahora la segunda? Sigan la segunda, claro, sigan. Ah, seguimos, ¿no? La segunda. Una y dos. Claro. Es comprensible su ira, pero... ¡No, es bronca! Mira, tiene que haber una forma de evitar 3 computadoras y una cámara de seguridad destrozada y no sé cuántos estantes, cajones, papeles revoleados por el aire, Victoria. Además de lo cargo en su contra. No puedo. La única perjudicada es usted, ¿me entiende? Sí, sí, claro que sí. Pero Martina sí. Era su nombre, ¿no? Sí, sí. Martina, ¿entiende que yo fui víctima de un maltrato, de una injusticia? Y bueno, mi reacción fue un impulso, un desliz. Sí, pero no el primero. A ver, en 2016 la encontraron trepando por los techos de la casa después de abandonar un automóvil en plena calle. Bueno, intentaba llegar a tiempo. No soporto los embotellamientos. En 2012 amenazó de muerte a un ciclista. Pasó el semáforo en rojo y casi lo atropello. En 2010 se le acusó de robo. Bueno, fue mi jefe, porque me debía 4 meses de sueldo y solo le robé lo que me debía. Ni un peso más, ¿eh? Bueno, un puchito más por las horas extras que no me pagaba. ¿Quiere que siga? No siga. Bueno, parte número 2. Bueno. ¿Qué pasa si tarda todavía más Victoria, ¿no? Como en subir. Sí, Sí. Como que al principio está como por ahí disimulando, porque no sabe muy bien quién es esta Martina. Sí, la conoce. La historia que nos hicimos es otra. Ah, que la conoce, que se conoce. Claro, porque yo hago todo el atropello ese en el organismo ese, rompo todo. Sí. Entonces viene la cana. La cana me esposa. Me pide el nombre y apellido, entonces por el coso, viste que siempre hablan ellos, dicen, y para ver los antecedentes. Claro. Los antecedentes salta que soy yo. ¿Quién es? Entonces, bueno, saben que estoy siendo tratada, que tengo antecedentes en el departamento de violencia. Entonces me llevan al departamento de violencia. Y se vuelve a encontrar conmigo. Y me vuelvo a encontrar con ella. Claro. Pero, digamos, de todas maneras se conocen, pero más o menos. Porque vos le preguntás, tu nombre era Martina. Martina era tu nombre. Sí, Martina. Sí, pero Martina es tu nombre, ¿no? Bueno, Martina, ¿entendés que yo fui víctima de un maltrato, de una injusticia? Entonces, por más que se hubieran visto varias veces ahí, con más razón, vos tenés que como disimular un poco, ¿no? Sí. Como algo de... Porque está bueno, digamos, toda esa como contención de estallido que manejás al principio, pero ¿qué pasa para probar, no? Si en realidad estás como disimulando más. Sí, sí. Ah, sí, está bien. ¿Qué nombre es Martina? Martina, ¿no? Claro, como que por momentos se te escapa. La violencia. Claro. No, o sea, como cuando falta un número para que me atiendan. Sí, hacerme la pelotuda. Un tipo, como haciéndote la pelotuda. Un tipo. Sí, bien, esa parte. Y, bueno, la empleada la hago yo desde acá para que no nos confundamos bien. A la hora de la escucha. Y después cuando vuelven... Y vos, Martina, le decís, bueno, te das cuenta que la única perjudicada sos vos, ¿no? En este texto, sobre todo, digo, sí, pero no es el primero, ¿no? Y agarra el papel. A ver, en 2016 la encontraron trepando los techos de la casa, eso que estás probando parece que va, después de abandonar un automóvil en plena calle. ¿Entendés? Como darle como el peso que tiene... Bueno, intentaba llegar a tiempo, dice la otra. Sí. En 2012 amenazó de muerte a un ciclista. Ella te acaba de decir, bueno, ¿qué pasa? Nada, no como no pasa nada. Tiene un prontuario, señorita. Usted. Acá tiene un prontuario gravísimo. No como para que podamos visualizar esas situaciones de ella amenazando a una ciclista de muerte, a un ciclista. En 2010 se la acusó de robo. ¿Quiere después que ella te da toda su justificación? Sí. ¿Usted quiere que siga? ¿No? Como ahí, como dándole el tiempo a que se arme esa imagen de esta persona amenazadora, ¿no? Como estuvo, o sea, como que sos entre comprensiva pero a la vez alarmada. Sí. Bueno, a ver, probemos otra pasada. Dale. ¿Ustedes tienen alguna cosa que decir? Culpable. La parte cuando ella le dice el prontuario, sí. O sea, que lo vayas leyendo, como que lo vas leyendo y dándole más énfasis. Taxativo. A la palabra. O sea, viste como diciendo. En el 2010. Acusándola. En el 2010 me lo leíste y decimos. Tarada. Viste diciendo, está loca, cada vez peor. Claro, porque la policía tiene problemas de lectoescritura. No, porque, digamos, porque también hay que pensar, digamos, si es la primera vez que lee esto. Claro. Si ya sabe, si ya se lo leyó varias veces. Claro. Para mí ya lo leyó. Claro, lo leyó porque ya lo conozco, claro. Ya lo conoce. Se lo hace acordar. Claro, sí, ya la conocés, sí, pero no sé si te acordás de memoria todas las cosas. Sí. ¿No? Como que es un poco injustificable. Bueno, ¿vamos? Dale. Yo hago la empleada, entonces. Dale. Ambiente de oficina, poco ruido. Yo no fui. Fue mi cuerpo. A ver, ¿por qué no me cuenta qué pasó? Venía esperando hacía 3 horas, por lo menos.